CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Arriba, arriba y ándale, ándale! Sé que si estamos dando vueltas realmente, damas y caballeros, bienvenidos a la 71ª, 72ª, 73ª, 71ª emisión de caso de que el mundo se desintegre de la NAM María Tijuana. Comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos del desmadre continuado. Está el desmadre continuado. Hay gente que no se quiere ir de aquí. Ya no sabemos. Está bien, que siga la fiesta. Está muy bien, pero yo ya recuerdo fiesta, el programa número 100. Oh, sí, qué chingón. El programa número 103. El programa número 700. Ya no estoy ni para madre. Se escucho todo así como con una especie de cámara. Ah, el pirata está viejo. Espectacular. Estoy, sí, o he bebido demasiado en poco tiempo. Bueno, damas y caballeros, aquí estamos listos y preparados para continuar en este continuado camino hacia ningún lugar. Hemos llegado. Programa 701, nosotros sospechamos que el 701 ha sido madrear, pero sospechamos el programa número 4, 5, así que ni madres, ¿verdad? Gracias a los marineros escoceses que con la producción de su alambique han nutrido, además de algunos que colaboraron seriamente con que esta fiesta continuara de esta manera. Damas y caballeros, presentamos ahora a la tripulación, si es que está. Algunos desaparecieron, sí, está. Otros aparecieron, otros aparecen en lugares que hay sospechados, bueno, con está, ropas está, ajenas, bueno, sea, curiosidades de toda fiesta, ¿verdad? Damas y caballeros, el piloto que nos lleva hacia los confines del espacio intergaláctico, él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Sí, el casco, como decir. ¡Yeah! Estamos al aire, capitán. Claro, sí, está. En estos momentos, ahí, nosotros los que están aquí dentro de María Tijuana están prestando atención. Bueno, en realidad no están prestando atención. Miren lo que es esto: Felinesco, Dantesco, Dante Alighieri, cuando imaginó el infierno. Ah, sí, bueno. Imaginó la María Tijuana. Sí. Estaban pasando chido. Damas y caballeros, ahora presentamos a la productora estrella de este desmadre de radio. Digo, de este programa de radio, sí, sí. Ella es la muda. Adiós, se fue, volvió, vino, se fue. Está, ahora está. En algún momento supusimos que eran varias mudas. Sé que otra vez de una velocidad. Hicimos las, se prestaban ropa con las primas de ella. Bueno, desmadre. Damas y caballeros, presentamos ahora a quien hemos visto a lo largo de todo el tiempo. Sí, sí, sí, sí, es decir, sí. Lo estábamos vigilando cada tanto porque la nave se movía. Y enseguida todas las miradas iban a él. Exacto. Al técnico a cargo de este viaje, es decir, al Nico. ¡Ah, grande Nico! Oh. Sigue llegando gente. Gracias, Nico. Sigue llegando de gente que dice, pero el sorteo de no sé qué mierdas. Y bueno, nada, esto se va dilatando. Ya saben que todo se dilata. Y luego se contrae. Así, así es la historia. Tiene que ver con la física, ¿verdad? No estamos hablando por hablar, damas y caballeros. Estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de todo ello es que podemos terminar en cualquier parte, como tú, que sigues el camino, evitando los radares, saltando los muros, pasando por los alambrados. Las sirenas ya suenan, las alarmas se encienden y tapas las cámaras para que no vean tus segundos de libertad. Peleas contra la máquina de golosinas, la pateas y recorres el pasillo patinando en cada curva. Los robots de seguridad te crispan los nervios y camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, acá les escribo desde Torino, Italia. Ah, la bella Italia. La bella Italia, Torino, Turina. Aquí, me es llamo... toda bella la Italia. Toda la bella Italia. A mí no me miento. La bella... No, bueno, Torino debe ser bello. Está Patricia ahí. Ah, ¿no? Patricia que sigue Patricia, bella. Sí, dice, soy argentina y vivo en Valencia. Ajá. Pero nos escribe desde Torino, Italia. Ah, qué quilombo. Sí, exactamente. Ella dice precisamente qué quilombo, dice en claro argentino. Dice, trato de que me filmen algún cortometraje, porque estoy aquí en Italia por unos días y para sobrevivir excavo muertos. Dice, trabajo en arqueología. Un gustazo escucharlos. Qué bueno eso. Sí, dice, muertos hace mucho, un chingo de tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No anda por ahí. Y dice, bueno, no es que anda preparando tumbas, señor. Claro, si no, no lo diría. Dice, me estoy cagando de la risa. ¡Guau! Son geniales. Dice, ¿qué haría en caso de que el mundo se desintegre? Uf, mi problema es al revés. Guapos, ¿qué carajo hago si el mundo no se desintegra? Dice, se va Patricia, que le faltan un par de tornillos y un par de muertitos también que desenterrar para darse cuenta. Si el mundo no se desintegra, se le pierde el trabajo a ella, ¿verdad? Y a cada uno ahí. Ahí está. Bueno, viva la patria, carajo. Dice, no, este es el Adolfo de Tucumán. Ah, hola, Adolfo. Señoras, el pedote, señores, que está el Adolfo. Está muy pedote el Adolfo. Y tan pedote está que mensaje conmovedor del Adolfo. Momento emotivo. Compartí con ustedes las cosas más importantes que me pasaron en este puto año. Desde que me puse de novio, de mis líos con la psicóloga, de la muerte de mi abuela. Mierda, chaté con el pirata esa misma noche. De mi debut sexual, de Bariloche, viaje de egresados. Y millones de cosas más. Son parte de mi día a día y me gustaría que me sigan haciendo participar de sus 45 minutos diarios y tan bien me hacen. Dice, me hacen sentir que ahí hay gente que no conozco ni me conoce, pero que me tiene más o menos en cuenta. Es lo único que tengo y que me hace ser yo. Y listo, siempre desintegrado. El Adolfo de Tucumán y pedote. ¡Ay, Adolfo! Adolfo, vengo, un abrazo, compañero. Conmovido. Sí, sí. Hasta las lágrimas. Sí, estamos llorando en estos momentos. Sí que sí. Adolfo, te queremos. Te queremos. Ten cuidado donde terminas. Claro, ten cuidado. Saca la cabeza del poncho tú también, Adolfo. Un abrazo, Adolfo de Tucumán, a toda la gente de Tucumán. Yo quiero rifar todos los condones que se usaron el fin de semana en el mundo. ¡Oh! Dice Sebastián desde Medellín, Colombia. Estaría mejor los que no se usaron. Sí, los que no se usaron. Los que se usaron ya están como sucios. ¿Cuál será más cantidad? No sé. ¿Habrá alguien contando? Se estará por el mundo recogiendo condones. Si no, no hay más. Sí, no le puedo seguir mucho hoy el tren, señor Lartigo. Usted sepa disculparme y váyase a la mierda. Nico Rico dice, oh, Cretín Blaster, dice, ah, Cretín, mande un beso, cuídate lindo Nico, estás bien, ok. Bueno, otra vez felicidades por los 700, acabo de llegar de una fiesta y brindé con mis amigos por vosotros, aunque no tenía ni idea a qué me refería, dice Cretín, y está importa, muy bien, está a muy bien, sí. Brindar por quien no sabes ni madres de quién es. Y desde Cancún, Quintana Roo, este sí lo conocemos, está titilando la luz y es Dark Nemesis. Hola, carroncillos espaciales, soy su amigo Dark Nemesis, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México. En la rifa del día de hoy les traigo un producto que no pueden dejar pasar. Mi mala suerte. Esta mala suerte de perro que me ha seguido toda la vida, y no veo mejor manera de deshacerme de ella que en una rifa. Es la única forma en que me puedo zafar, así que los boletos son de un peso. Pueden pedir el número que quieran y sobre todo mucha suerte para ganarse mi mala suerte. Ok, ¿ya tienen todos sus números? Sí, ya pediste tu número. Ok. ¿Tú, Canopo, ya tienes el tuyo? Bien. ¿Tú, pinche lobo, ya tienes tu número? Ajá, muy bien. ¿Qué onda, interno? ¿Cuántos quieres? ¿Te quieres tres? Perfecto. Ok, señor Lagartija, ya le aparté sus cinco números. ¿Qué onda, pirata? ¿Vas a comprar alguno? Bueno. Ok, todos con su papelito en la mano, que voy a sacar el número ganador. Y el número ganador es el número... ¡6! ¡The numbers the best! ¡Ay, chinga! ¡Ya no puedo! No, nadie quiere esos números, Juan, es lo mejor. Pero qué depresión, le pegaron todos los pedos depresivos. Pero realmente cuando uno rifa su mala suerte, no sabe que siempre se le quedan los números que le quedan con uno, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahí está Dan Nemesis de Cancún, Quintana Roo, con el 66 en la frente. ¡Y ahí nos vemos! ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata, la exactitud poco clara. El señor Lagartija, el talento desperdiciado. El capitán Vinilo, la certeza de la duda. La muda, el poder de la seda. El Mico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Bene. Navegantes, aquí estoy, bueno, un saludo, un abrazo, besos, sí, nos toquetea, nos manosea, sí, nos felicita, todas esas cosas, y nosotros le decimos lo mismo y le devolvemos, le pagamos con la misma moneda, un par de toqueteos, y ahí te viste, Bene, muchas gracias, Ahí está, René, es de Cochabamba, Bolivia. Hola, René. Me gusta como suena Cochabamba, ¿no? Sí, sí. Tiene como suena su ritmo. Sí, exactamente, una profundidad. Y ahí está René en Cochabamba, en Bolivia, dice, ya me llegan a los huevos aquellos sitios de internet que prometen cosas y dado el momento te salen con otras cagadas. Ah, ¿qué te han prometido? ¿No? No sé, ¿qué le prometen? Los sitios prometen, ¿no? Sí, sí, www, chicas desnudas y en pelotas, todo el tiempo, sí. Punto deusche, y usted entra y nada, están y vestidas. Claro. Es solo un alemán que tiene su página personal, claro. Y dice, bueno, ahora que estás aquí te quiero hablar de religión, póngale. No, sí, esas mamadas, verdaderamente. Bueno, René de Cochabamba. Esas mamadas son mamadas. Sí, esas mamadas son mamadas. Servicio de atención al oyente. Un servicio del Ministerio Gubernamental Radiodifusor del Estado de Lamentable presenta ahora la sección Putea las radios que retransmiten el caso. ¡Ja! Bienvenidos, amigos. Hola, les escribo desde Reconquista, Santa Fe. Es la primera vez que lo hago. Quiero que le manden un chinga a su madre para la retransmisora FM Factory, porque están repitiendo los programas. Aquí les mando algo que suele bueno y se va con otras cosas que nada tienen que ver con esto. Esto, recuerden que es putee a las radios que retransmiten en caso. Hola, ¿cómo andan? Soy el mago de Olavarría. En realidad, bueno, acá estoy y por lo tanto me han hecho pensar que soy un renegado porque siempre me estoy quejando. Nada que ver, dice. Lo que pasa es que hay cosas que me sacan. Por ejemplo, sus amigos de Cadena 103 dicen, estoy podrido de las propagandas pelotudas que pasan e interrumpen un gran programa. No les voy a pedir que le inventen la madre, pero me parece un buen medio para que se den cuenta de que están bardeando con las propagandas y la música que les pone. Un abrazo, el mago. Inyectes este perfume. Que sí, inyectes este perfume en las nalgas. Hola, otra vez yo, reportándose el arcángel Yamiel desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Hello, ¿cómo le va? Hey. ¿Y cómo andan idólatras del niño elefante? Primero quiero felicitarlos por un montón de mamadas y esas cosas que no tienen que ver. Y la otra es que quiero, porque estoy enfadado y no sé qué hacer ya con esta gente también de FM Factory que repite los programas. ¿Y qué pasa? ¿Qué fue un éxito el programa 629 que lo pasan todos los días y a la mierda? Sí, está fuera de nuestro control. Es impresionante, ¿no? Por aquí está nada más y nada menos que Mami Chula. Hola, linda Mami Chula. Hace 100 programas que los escucho. Que me mande un beso el señor Lagartija. Acabado, Mami Chula. Sí. Rápidamente y al carajo. Me rompe las pelotas que Cadena 103 repita los programas, dice Mami Chula. Se repiten con las publicidades. Claro, en esto que putea las radios que retransmiten en caso. Continuamos con el Titi del Calchaquí Argentina, que dice, ¿sabes qué? Titi. Estoy recaliente con la 104.1 porque repite los programas como si no sé qué mierda. El 687 hace como dos semanas, tanto éxito tuvo, ¿qué mierda es esto? Ya el Calchaquí pegó mucho. Me lo sé de memoria, dice. Es verdad, qué feo es eso, porque uno repite los programas y ya dice, este mamón dice siempre lo mismo. En realidad estamos diciendo siempre lo mismo, pero nada, no se nota tanto. Cuando repiten tanto los programas, bueno, veces, nada, escapa a nosotros, ¿no? Sí que sí, así no podemos hacer nada, amigos. Tenemos cierta libertad de poder decir en las mismas radios que nos retransmiten quejas sobre las mismas radios que nos retransmiten. También eso les da libertad a ellos de pasar 148 veces el programa. Y el Mico dice que le va a sacar toda la mierda. ¡Oh, Mico! El Mico es muy cruel, ¿eh? El Mico no... Está bien, Mico. Bueno, acá en este bloque terminamos con Ola, que dice, hola, hijos de la chingada, este mensaje es de queja, soy de Reconquista, Santa Fe, y pregunto por qué los hijos de puta de FM Factory 91.1 pasan los programas de la semana pasada. No, es que en realidad en Reconquista es la semana pasada. Claro, hubo un agujero negro, claro, ¿no? Que se perdió una semana. Sí. Hay gente que en Reconquista, por ejemplo, iba a cumplir año la semana que viene y no cumplió. No cumple año. No, la semana pasada y no cumplió todavía, los cumple esta semana. Sí, póngale. Esto es muy raro, porque aparte ellos tienen como un gran reloj de arena en el medio de la plaza y parece que se les tapó con alguna mierda. Sí, hasta que no solucionen eso, y hubo, claro, todo se repite. Todo quedará en esta semana y todo se repetirá ad nauseam, pero lo bueno de eso es que no envejeces. No, claro, sí. Había una mujer, por ejemplo, que estaba pariendo y se detuvo todavía el no parió, tiempo. Sí. No, pero es, no. Nada, pobre, todavía no, no pasó. Impresionante, va a reventar a la mierda. Bueno, un saludo para toda esta gente que se ha acercado aquí, porque nosotros también nos enteramos de qué ocurre por allí, ¿no? Fíjese. Gracias a esta gente que dice, ah, oh, voy a ser de buchón, de vigilante, de no, hay muchas radios que contestan y que claro, tenemos un claro, contacto fluido, nos tocamos sí, nos una vez por semana, póngale. Sí, sí, y hay otras que no. Generalizadas. Y hay otras que nada, que si están ahí nada más y nos enteramos. Están rebotados, claro, el Nico le va a sacar todo el carajo. Y ¿no? hay algunos que, lamentable, sepan las retransmisoras puteadas, que sí. Esto es bueno porque quiere decir que tienen mucha audiencia. Ah, sí que pues sí. Si uno ni se entera, nada, andan ahí, pueden pasar 258 veces el mismo programa que nadie se entere ni madre, ¿no? Así que bueno, la ventaja de tener mucha audiencia también tiene sus desventajas, ¿no? La gente te escucha. Bueno, al carajo, y culminamos este bloque con un gracias por acompañarnos, sí, a pesar de todo. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Felicitaciones por sus 700. Quiero que el niño le cante y sean muchos más. Dice Budokan. Hola, Budokan. Rey Budokan, rey de Guadalajara, sí, sí, ¿verdad? Sí. Budokan primero de Guadalajara. Dice gracias por el esfuerzo de su parte, porque en realidad se los agradecemos todos. Los escuchas, es algo y todas unas nos cosas tocará, maravillosas. Que si nos creyéramos todas esas cosas que dicen exactamente este tipo de mail, ya nos estaríamos postulando para gobernadores de Chihuahua. Póngale. Bueno, número uno, ¿qué cosas para así, para rifar, verdad? Ah. Número uno, la placa dental de la reina madre de Inglaterra. Número dos, un vaso con babas de Juan Pablo II. Número tres, un calzón cagado de Madonna. Número cuatro, medio gramo de coca del Diego. El Diego, pinche, el Diego está cumpliendo sí, años. Sí. Diego Maradona. Cumpleaños. Ahí está, sí, Leomar Tecolote de Barrio, te mando un feliz cumpleaños. Sí. Porque los festejos de Diego bueno, son así como muy fuertes. Los ¿no? festejos son así como border, ¿no? Con muy novia border, cubana y todo. Claro. Número cinco, un DVD soft porno de Leomar Tecolote de Barrio con Ana Kournikova. ¡Bácale! ¡Wow! Número 6, dos pestañas del ojito izquierdo de Perla, ojitos zapatillos. Número 7, cassette de los Pitufos cantando con Jefferson Villancicos navideños. Número 8, el manual de urbanidad y buenas costumbres, cómo hacer el amor de la doctora Mónica Galindo de Gafeo. Número 9, habanos de Fidel, y no hay 10. Ah, yo quiero los habanos. Sí, yo de todo esto creo que me quedo sí, con los sí. habanos de Fidel, ¿no? Ya, pero bueno, nada, no hay 10. Importante que no haya 10, claro, porque sí, uno sí. cuando empieza con las numeraciones dice, tiene que haber 10, como los 10 mandamientos sí, de sí, la sí, religión hombre. Católica. Apostólica romana, ¿no? En este caso el Budokan, nada, ha llegado a 9 y le agradecemos por aquí. Bueno, esperando que sean de su interés, me despido mandándoles un fuerte abrazo a todos, ni más ni menos que el Don Rey de Guadalajara, Budokan primero. Irwin Letona, este Pucallpa, Perú. Hola, Irwin. Dice, me tiraría a mi tía por puta, dice, esta me jode a cada rato, la verdad, no sé qué hacer, pirata, dame un consejo. Ah, tírate, claro. Es un consejo, güey. Sí. Es un consejo rápido. Aquí se dan consejos rápidos, ¿verdad? Dice, bueno, y quiero que le mande un chingo a su madre a mi Tui, que mi Tui imagino que debe ser su tío, Donny. Ah, póngale, y Donny claro. molesta, porque si sí, quieres sí, ya, sí, tía, sí, está el Donny y molesta, así que bueno, nada, mientras la madre tú. Pues, desde Juliaca, Perú, llega alguien para decir, hola, pirata, ¿cómo estás? Señor Lagartija, mis respetos, lo mejor que puede haber en la red, y todas cosas que ya decimos. Si nos creyéramos eso, iríamos a Juliaca a buscar el tesoro perdido de la gente Juliaca, que se enterró en alguna parte de Juliaca y no sabemos dónde está. Bueno, nada, y aquí lo que dice... Empiecen a hacer pozos, a ver si lo encuentran. Nos cuenta una anécdota, dice, en clase de matemáticas, esto es el colmo, están con sus celulares prendidos en el colegio, no sé si es el colegio San Román o algo así, ahí en Juliaca, Perú, ajá. y van muy pitucos, o sea, son tan fresas, sí. el alumnado va con celulares, yo no puedo creer, yo debe ser que hace tiempo que estamos aquí en la ellos. Nave, claro, dice, y se pueden copiar, ¿verdad? Yo no entendí lo que acaba de decir dice, la profesora, ¿me puedes explicar? Perdóname, pues, claro, ¿qué acaba de decir la profesora? Y es más, espera que la llamo, y la llama porque claro, a la profesora, y la profesora dice, a ver, bueno, es una ecuación, una regla de tres simples, claro, güeyes, sí, sí. no entendieron esto. El profesor dice, ah, espera que llamo a Juancito, que lo tenía aquí en la memoria, claro, sí. porque no está entendiendo. Entonces, ya, qué fantástico, ¿no? Lo que es impresionante. Lo que ha avanzado. Es más, le puedes sacar sí. una foto sí. a la pizarra. Claro. Es verdad. Espera que te mando bien la ecuación. Dice, ay, me da hueva, estoy dando vuelta en la última fila de la classroom y no quiero ver lo que está escribiendo. Espera, que yo te lo mando por el celu. ¡Qué chingón! ¡Ah, fresas! Mucho fresa por ahí, bueno. Y lo peor es que esta gente se recibe. Luego va a la universidad, sigue sacando fotos, hablando por celular y un día nos gobierna. En caso de que el mundo se desintegre, Si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Josefina era una ballena pequeñita que dormía en el bolsillo de la camisa de un niño, pero cuando ésta le ponía una gota de agua, la ballena crecía y crecía hasta el tamaño de una enorme ballena azul, que además volaba, y juntos vivían grandes aventuras. El nombre del niño no lo recuerdo, pero la historia la vi, estoy seguro, cuando yo era niño, en forma de caricatura, solo que nadie me parece haberla visto. A todas las personas que conozco les pregunto si recuerdan a la ballena Josefina, y si me quedan viendo con cara de ¡qué chingados! Fumas cabrón, Josefina no existe. El pedo es que hasta mi hermano, con quien veía la televisión, me tira de a loco, dice, y me dice que deje de estar chingando con tal ballena Josefina, que no existió. Por eso le pido al señor Lagartijón que me ayude con su enorme sabiduría y explique si Josefina existió o es un producto de mi calenturienta imaginación. De lo contrario, a lo mejor me vuelvo loco y Kenia ya no quiera casarse conmigo. Firmado Enrique Morales, del defectuoso. Sí, cabrón, la ballena Josefina existió. Existió en un dibujo animado que le ponían agua. No, ¿qué dibujo animado? Existió la ballena. Luego el niño elefante la llevó a las aguas. Sí. Porque ya estaba muy grande y no cabía en ningún lado. Ningún bolsillo, ningún niño, ¿no? Fascinante. Sí, sí, sí. Está muy bien, ¿eh? Creo que te manda saludos. Saludos para Enrique Morales, del defectuoso. Está en el agua. Una especie de liberen a Willy, ¿no? Póngale. Liberen a Josefina. Ahí está la ballena. Desde el DF mexicano llega el Cronos para decirle, ya les puedo proponer que se rifen a mi perro, también a mi hermana, a mi mamá, a mi tía, a mi gatito, en fin, a todas las cosas de mi casa están a su fina disposición. ¡Ah, bingo! Cuídense y nos veremos en la eternidad del Cronos desde el DF mexicano. También desde el DF, ahí lo imaginamos, justamente parado en medio del Zócalo, está el Azteca, que dice, tengo una esposa infiel, que quiero que se rife, dice, a ver si así me puedo deshacer de ella, aunque el que se la lleve sabe a lo que se atiene. Felicidades, tripulantes putos, dice, y en especial, un abrazo, un beso y un baile de a cartón de chelas para la muda. Cuídense, cabrones, y sigan con sus mamás. Y a chingar a madre la vieja infiel que tengo en casa. Es bueno, amigos, tía. Si no se comprometen, la pueden pasar bien. Claro, sí, la pueden pasar bien. Pero además de eso, si estás casado con una infiel, sí, pero es muy fácil, ni hace falta rifarlo. O sea, deja que su infidelidad persista. Hasta grados de que alguien se... Ya se la, o sea, ya se rifa sola, güey. O sea, un día nada, cambias la cerradura. Así es fácil. Claro, se muestra esta vieja. En ese momento te levantas, ¿no? Así a altas horas de la noche. Y la vieja ya se ha ido de sus infidelidades. Póngale ese. Y cambias la cerradura y ya está. Duerme afuera. ¡Qué padre! El negro es de San Isidro, Argentina. Hola, negro. Dice, bueno, ¿saben qué? Tengo una secretaria, la secretaria del colegio donde trabajo. Ajá. La muy perra me marca todas las putas cosas que me olvido, justo cuando pasa nuestro jefe. Dice, ni un segundo antes, ni un segundo después. Trabaja en un colegio. Póngale que él es preceptor. Sí. O es preceptor. No se me ocurre que otra mierda puede trabajar. Y el nombre del colegio. Administración, ¿no? Claro, es un colegio ahí. Claro. Pero a lo mejor él no quiere que nada. Hay alguien más escuchando. Póngale, sí. Oh, es el negro. Y el negro está ahí, ¿no? Por ejemplo, está con la computadora o alguna mierda que tenga que hacer, ordenándolo en las papeletas, firmando los boletines. Ay, te falta hacer este, alguna falta mierda. Este, claro, pero cuando pasa el jefe nada más. Claro. Cuando pasa el jefe, está así que nada, lo más bien haciendo su trabajo. Ni bien ve la sombra del jefe. Omar dice, ah, sí, negro, te falta esto, esto, esto. Y le marca todas las cosas. Puede ser gente tan de mierda. Yo no lo puedo creer. Sí que sí. A esa secretaria de ese colegio, antes de que venga el jefe, dura mientras pasa el jefe. Y en presencia del jefe le decimos, chinga a tu madre. De parte del negro. Con todo cariño, hija puta, y ojalá pierdas el trabajo rápidamente. Hola a todos, he retornado y he notado con preocupación que algunos menores de edad escuchan su programa. No ha retornado en ningún momento porque no teníamos conocimiento de esta dama. Se llama Zulia, Zulia. De Maracaibo, Venezuela. No, Zulia no se llama, espera un poco, se llama Anita. Y es Zulia, Venezuela, está en el estado de Maracaibo. Hola, Anita. Y dice Anita, he notado con preocupación que algunos menores de edad escuchan su programa. Y sí, debido a la temática y al corte del mismo, sé que no es apropiado esta clase de público de tan tierna edad. No importa, le sacamos las orejas. Sí, le sacamos las orejas. Sí, sí, sí, sí. Debido a esta razón, ya que el programa no tiene una sección dedicada a los infantes, dice, y menores, le propongo semanalmente se pueda leer un cuento infantil. ¿Tú crees? ¿Has visto un hueco de tiempo en este programa donde nosotros no podamos? No, pero yo creo que es una buena idea. Es una buena idea. Sí que sí. Fantástico. Bueno, aparte dice, está el pinche muñeco de la tele, que es para los niños. El pinche muñeco de la tele es para los niños, pero bueno, está bien. Ella ha escrito una carilla, más o menos, de un cuento de Pinocho, The True Story, ¿eh? La historia Pinocchio. Real de Pinocchio, exactamente. Dice, Bayanita la maracuchita, ¿no? Ajá. Y comienza así. Esta historia sucedió en un remoto pueblecito italiano donde vivía un zapatero gay llamado Guapeto. Dice que le gustaba los carajillos, los cuales vivían a costilla de la plata y placeres de este señor le prodigaba. Guapeto no tenía hijos. Coño, ¿qué hijos iba a tener si no le gustaban las mujeres? Vale. Bueno, entonces sucedió que una hada puta venía a mano, no, venida menos, porque ya no tenía mucha chamba, ¿verdad? Sí. Había trabajado, su currículum era, trabajé con Cenicienta. Póngale. Le hice la cosa esa, de una calabaza le hice un carruaje. Póngale. Y la gente ya estaba muy modernizada, no le gustaban esas mamás, se compró un auto, si quería carruajes, ¿no? Y entonces nada, y entonces estaba venida menos, y nada, y entonces llega y dice, bueno, después de tener un tórrido romance con el presidente argentino, que cuyo nombre no quiero acordarme, dice, se enamoró de Guapeto, porque lo confundió con Paolo Rossi. Paolo Rossi, el futbolista italiano, el bambino de oro, dice, y quería tirar con ¿cómo es? Ay, quiso tirar con él, dice, que, y ya a partir de aquí no empiezo a entender una mierda, historia, pero ese es el primer capítulo nada más. Ah, perfecto. Luego hay como 140 capítulos de la true story, de la historia real de Pinocho, escrita y bueno, casi actuada, podríamos decir, por esta linda niña Anita de Maracaibo. Le mandamos un beso grande, ¿no? No saben cómo termina esto, estaremos más adelante con más capítulos de la historia verdadera Pinocchio, que ya ha empezado de una manera truculenta y bueno, termina, pero de madres, ¿eh? Les escribo para felicitarnos por su programa. Bueno, muchas gracias, amigo. ¿Quién firma esto? No aparece la firma por ningún lado y le agradecemos mucho. Sí, gracias. Un programa que ya no saben que muchos árabes saludando, ¿no? Sí. Y diciéndonos, y enviando cosas, videos, sí. Y enviando videos en todo momento diciendo cosas interesantísimas, sí, ¿verdad? Ah, bueno, Fernando Terrazas de Tampico, en México, dice, ¿qué pedo, cabrones? ¿Cómo están? Primero que nada, un saludo y un beso a la cosa, a la muda, dice. ¿Cómo la cosa? Muda. ¿Cómo le dices? Un beso en la cosa. Ah, en la cosa. Ah. Está bien, la cosa es algo así indefinido, sí, ¿no? Muda. Tú eliges. Sí. Tú eliges dónde va la cosa. Dice, bueno, en segundo, una petición. Sucede que ya cambié de trabajo. Antes chambeaba en un ciber. Váyanse a la chingada. Dice, ¿lo recuerdan? Ah, sí. El ciber, váyanse a la chingada, que tenía el gran cartel en la puerta. Sí. Y la gente, bueno, nada, se quedaba igual. Dice, ahora trabajo en una pinche compañía de mierda que se dedica a vender computadoras, impresoras y todo el desmadre de las telecomunicaciones. Cuando entré a trabajar, todo iba bien hasta que descubrí que mi jefe, ese hijo de toda su reputísima madre, dice, se chingaba las comisiones. Dice que por ley no tocan a mí a mis compañeros de trabajo. Ay. Es un puto ventajoso de mierda. Dice, deberían de meter una computadora por el culo para que se le quite lo canalla, dice. Es que ya se lo habían metido. Sí, en realidad le han puesto un conector. Claro. ¿Tuviste? Un USB. Claro, es un puerto USB lo que tiene que el culo. Y anda para todos lados con una laptop. Claro. Nada, y bueno, así que dificultosamente podamos. Pero tú dices así, por ejemplo, una impresora de las antiguas. Ah, esas que cuando otras, ponías sí, imprimir hacían. Yo creo que esa está buena. Bueno, sí, entonces, sí, por lo menos teníamos. A ver, está por llegar el jefe y se escucha desde lejos. A medida que se va acercando, claro, el sonido, tú los. Bueno, aviéntensela, ¿no? Sí, que sí. Una impresora en el culo no le viene mal, sobre todo un jefe tan culero como este. Dice, por favor, manden un chingo a su madre a él y a su reputa amante, que me caga de la verga. Dice, sigan así, chinguen su madre. Qué bueno, ha cambiado de trabajo en pocos tiempos. En una semana se dio cuenta que tenía un jefe súper mamón, súper joputa, que le robaba las comisiones y que este a su vez tenía un amante. Sí. O sea que era un jefe común y silvestre. Claro, sí, sí. A ese jefe de este querido amigo Fernando Terrazas de ahí en Tampico, México, le decimos, ¡chinga a tu madre! Y ya dale a la gente lo que merece. Ellos sí que son los sí, que trampinan ahí para vender esas pinches mierdas que tienen ahí. Desde Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, transmite el Zorro Estuve. Ah, Zorro Estuve. Es un viejo amigo. Sí, el Zorro Estuve hace mucho que se comunica y manda un chistorete de 258 páginas con luego una especie de chiste debate. Ah. Y así que lo encuadernaremos y saldrá a la venta muy pronto cuando alguna esté interesada en alguna editorial, ¿verdad? Sí, sí. Jan de Bogotá, Colombia, dice, ¿qué tal, cabrones? Espero que les las esté pasando bien por estos mundos desconocidos. Acá les envío un chiste viejo, pero súper bueno. Al menos eso me pareció. Y si a ustedes no les parece bueno, como para contarlo, me vale madre, si me importan mis huevos. Dice, cumplo con enviarlo y punto. A ver, véngale. Ya, es un chiste bien bien. Lo hemos contado varias veces aquí. Vamos a hacer una síntesis de este chistolete. Novio con novia. Sí. Novio dice, pete, deja que te... hazme un pete, ¿no? Y la novia dice, no, ¿cómo te voy a chupar la cosa? Claro, que, no. Ah, me olvidé sacarle las orejas a los niños. Ah. Bueno, niños, distráiganse. Sí, ságanse las orejas. Sí, vayan por ahí. Corran ese conejo, ¿no? Ahí están los niños, sí, ya están distraídos. Y entonces el novio le dice, dale, por favor. Se genera toda la situación, ¿no? De un novio insistente en un apelatio a una novia que se muestra reticente. Que están en la puerta de su casa. ¿Lo estás resumiendo? Lo estoy resumiendo, sí. En determinado momento, imagino que es, ¿no? En determinado momento, tanto insiste, baja padre de novia. Ajá. Y dice, nena, o se la chupas, o baja tu hermana y se la chupa, o le digo a mamá que baje y se la chupa, o se la chupo yo, pero por favor, que saque el culo del timbre. Claro que sí, joder. Una cosa así, no sabemos si tenía el culo en la mano, algo tenía el timbre, estaba molestando. Sí. Bueno, lo contamos miles de veces, por eso no lo queríamos contar nuevamente, pero lo volvimos a contar y a la mierda. Un beso a la muda y que chingue su madre toda que le gustó este fucking chiste. Jin desde Bogotá, Colombia. Se lo hemos arruinado en parte, pero nos gusta arruinar las cosas. Juan es de Rojas, Argentina, dice... Hola, Juan. Ah, dice que un pibe cumplía 15 años y no había conocido al padre. Entonces, encara a la madre y le dice, mamá, mira, no sé cómo te caerá esta pregunta a vos. Yo estoy en un momento de mi vida que vos sabés, no quiero ir acá, no quiero ir allá. Me intriga saber quién fue mi padre. Y la madre le dice, ah, este chiste también es viejolete. Dice, ay, lo que pasa es que vos sos un niño de probeta. Ay, soy un niño de probeta, sí, de probé tantas que me acuerdo de que... Claro, no sabía la madre. Ay, carajo, qué mal estamos hoy. Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Te lo prometo. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chumuelos. Es una oportunidad. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargue. Chuyo GT. Somos putos todos. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, chavalucos y chavaluca, por la muda, dice. Estoy escuchando vuestro programa 700, todo el mundo os felicita, pero yo voy a esperar un poco, quizás hasta el programa 7000. ¿Qué os parece? Perfecto, María. Dice, nada, un saludo a todos los que escuchan y besos desde Santander, en España. Hasta otra, María de Santander. Bueno, sí, gracias, saludos, María. A Santander. Saludos a Santander, que es el Santander, ¿verdad? Sí. Oh, joder. ¿Qué onda, chamacos? Espero llegar a tiempo a los 700. No. No, ya, 701. 701 llegaste un poco tarde. Es Dark Nemesis desde Cancún. Bueno, pues un abrazo de oso bipolar. Un oso bipolar, dos veces polar, póngale. Eso sí que tiene peso. Y si no llegó, pues un chinga a su madre al mico por no avisarme. Mico, ¿qué te tienen de secretaria, mico? Ponte una falda. Sí. Y así, sí, píntate los labios de colorado. Bueno, nada, un pura guasa, carrilla, nada. En realidad, sí sabía, peor que dicen, me había hecho güey. Saludos y nos vemos en el 701 de sesión en hoy. Claro, perfecto. Vamos a Dark Nemesis, ya lo dice, pinche Hotmail. Me hace reenviarlo varias veces. Está bien, Hyundai se quiere asegurarse que las cosas lleguen, ¿no? Y ahí está. Hola, soy el Gol desde Sonora, México. Les escribo únicamente para felicitar. Bueno, muchas gracias, sigan así de fregones. Saludos a todos los tripulantes. Dice, y Gol, soy el Tapatío Rascahuele. Dice el Tapatío Rascahuele, lógicamente. Otra vez es aquí jodiendo para solicitar un permiso a Jefferson, el pinche enano que siempre se está chaqueteando. ¿Qué pasa? Compré un hámster y le puse Jefferson. Enano, ¿me dejas ponerle tu nombre chido? El Tapatío Rascahuele desde Guadalajara. Soy yo otra vez el Tapatío Rascahuele y este correo solamente para decirles que los cumplo feliz y todas sus mamadas. Bueno, gracias de Guadalajara. Jefferson, ¿qué tal, Jefferson? Hola, amiguitos. Bueno, Jefferson, aquí hay un permiso que le quieren solicitar. El Tapatío Rascahuele. Estaba jugando. El hámster es chiquitito, o sea, es un hámstercito. Claro. Se puede poner Jeffersoncito. Jeffersoncito. Si es del tamaño de un cuy, póngale de los cuyes. No, pero en su momento es cuy de un kilo, cuy grande, es como así, del tamaño de Urpi. Tiene que ser chiquitito. Tiene que ser un sí. Sí. Bueno, Tapatío Rascahuele. Tiene que ser chiquitito y tiene que tener un agujerito. Como es una ratita, una pequeña lauchita. Si crece, le tienen que cambiar el nombre o lo tienes que matar. Ah, sí le... O sea, ahora le pone, es pequeño, le pone Jefferson. Sí. Si el hámster le crece, o mátalo. Bueno, está bien. El mundo debe ser pequeño. Gracias, Jeff. Gracias, Jefferson. Le agradecemos mucho. ¿Saben? Está súper violento, Jefferson. Hola, queridos huevones. Les escribe Marco desde Arequipa, Perú. Hola, Marco. Solo para saludarlos y felicitarlos. Dice, bueno, a ver, ¿cuándo termina la felicitación? Les pide el mensaje. Dice, está bacán esto. Ah, el de los taxis. Dice, yo soy el mismo tipo al que asaltaban en los taxis de mierda de las otras empresas. Pues les cuento que ahora ya no me asaltan porque me recogen. Ah, bien. No, que dice, los profesionales de Taxi Planeta Tours, ¿sí? Lo que pasaba es que anteriormente los llamaba, pero no daban con mi casa, porque me equivocaban de detallarles la dirección. Oh, wey, pero Dios, el que estás mal eres tú, ¿no? Claro que sí. Y, bueno, ¿a dónde le mandamos el taxi? Fíjate, hay como una casa que está toda pintada de verde. Bueno, esa no, de giras. Bueno, no, así no, sé, cabrón. En algún momento era el 10.000, no, el 300 de la calle... bueno, en otro, luego les llamo, ¿eh? Y lo peor es que cortaba y se queda esperando el taxi. Claro, dice, ah, estos pinches taxis claro, no llegan. Claro, ¿por qué no me encuentra? Y dice, bueno, me equivocaba al detallarles la dirección. Ahora los chicos de Taxi Planeta Tour llegan puntuales. Dice, ¿qué mamá eso está metido? Está fascinado publicidad con sus taxis. Es que en realidad debe trabajar. Él sí, debe ser para taxista, mí debe ser el dueño. Y dice, mira cómo te filtro publicidades, güey. Bueno, no sé. Dice, la última vez que le envié un mensaje les dije que saluden a mi mujer, porque yo no quiero saludarla. Pues les quiero volver a decir que no quiero saludarla nunca más. Además, aquella vez ustedes se la llevaron en su taxi. Ahora quiero pedirles un favor. Saluden a mi suegra, porque a mí no me da la gana saludarla. Y por favor, llévense también pero a la nadie vieja. Tiene ganas de saludar a tu suegra. Quiere subir a todas las viejas en el taxi. Claro. Por... No, no, son tuyas. Son tuyas. Tú te las ganaste. Exacto. O sea, qué bien, mamones, con cosas que se han ganado ellos, ¿no? O sea, nosotros en ningún momento hemos... Nosotros dicho, no tenemos por qué tener todo eso. Claro, cásate claro. Con esta. Hereda a esta suegra, pinche suegra que viene con tu mujer. Todo. Usted se ha metido, ¿no? En sí, determinado sí. Momento ha empezado más con la pinga con el cerebro. Y ahí están, ahora se joden, súbalas un taxi y mándenlas a paseo. ¿Qué onda? 700 buenos, preciosos y únicos programas. El Tapatío Rascahuele, ¿qué presencia tiene el Tapatío Rascahuele? Sí, sí, sí. Yo creo que a esta altura habría que hacer una especie de busto homenaje al Tapatío Rascahuele. Ah, sí que sí. Y tenerlo por aquí, ¿no? Cerca y darlo como parlante, ¿no? Hola, mis amigos desintegrados de cualquier lugar. Claro, está de toda la tripulación de la nave. Antes, algunas vainas antes de todo eso, ¿no? Ajá. No más quiero madrear a un tipo de gente, pero a diferencia de ellos, lo haré con cierta gracia, dice ni más ni menos que... ¡El chileno vengador! ¡Ja! ¡Tanto tiempo, chileno! ¡Aguante la chirimoya! Dice el chileno vengador, dice, bueno, cumpliendo 18 a inscribirse, claro está, pero un rato qué pedo, pero no quiero, porque pues ya empiezo no entendí, a no entender sí, una sí. Mierda. A ver, carta chileno vengador a la política. Dice, no sé, díganme ustedes, en Chile faltan pocos días para las elecciones de alcalde y las campañas casi se matan en ellas. Hablo literalmente, me dan pena. ¿Cómo puede pelear tanto por algo tan insignificante? Dice, pero es una vergüenza, lástima. ¿Cómo es insignificante? La del país. Vaya, no es insignificante ser alcalde. Imagínate, soy el claro alcalde sí. Y decido que tú no me gustas. Imagina lo que puedas robar. No sí, imagínate, ¿no? Claro. Es todo como tuyo. Hasta que sí. Llegue el próximo gobierno y te hagas así. Exacto. Estás como bien. Quieres, dice. Bushy Kerry, no niego. Tengo cierta simpatía por el segundo, Bush. No, ¿por qué? Dice, Bush, digamos que él ya ha sido objeto de mis puteadas, por decirlo, bueno, por decirlo menos, no sería cambiar el voto por Bush. Pero este nuevo tipo, Kerry, Leno, si es, estás mal. Sí, estás mal. Militar, ¿cómo es esto? Mejor me voy a otro bando. Arriba Fidel, dice, ese tipo sencillo, sin FBI ni CIA. Ya, bueno, esto está muy largo, hace un repaso latinoamericano. Yo no estoy en el mejor día, o sea, tengo como una resaca que me late la cabeza sí, y me costó un mensaje verdad, que son más una especie de carta de lectores al diario El País de España. Póngale y está ese. Muy bien. Bueno, gracias chileno vengador que estará puteando en estos momentos diciendo ah, ya ese pinche programa, recuerdo cuando escribía dos páginas de política internacional y la leían y decían sí, es verdad y es verdad. Chileno, es verdad. Sí, no, es verdad, es verdad. Lo que podemos decir aquí. Hola tripulantes de la María de Tijuana, hola preciosa muda, soy Josh desde desde Ciudad Sahagún, ahí en Hidalgo, México. Solo escribo para decirle que aquí en la oficina tengo una secretaria que bien podría rifar, dice, tal vez ella no quiera, pero oh, si no se rifa, no sale. Está tan fea que las personas que vienen a la oficina prefieren tratar con ella por el interfón, dice, que hablar claro, en persona. Claro, no atiende. Claro, está en recepción aparte, dice, sí, ya, sí vengo para eso. Ay, no. No, no, por favor, espere, hábleme por el teléfono. Deme un teléfono, se dan vuelta, claro, dice, sí, deme un teléfono donde puedo ubicarla. No, yo estaba buscando. Aquí. No, no, no, no, no me toque, hija de puta, dice. Qué terrible. Oye, aparte me cae mal, porque a fuerza quiere caerle bien a toda la oficina. Ay, se ríe con esas sonrisas bien amplias, sí, que casi como que se comen las orejas ellas mismas. Y dice, hola, señor. Y la gente huye, despavorida. Dice, ¿por qué se va toda la gente? Lo único que hace es caer de la chingada. En caso de que no quiera irse, la narcotizamos y la enviamos en paquetería. Bueno, se imagina, hay que tener cuidado, Mico, prepárate, abres el paquete y claro. No, no, de acá lo mandamos por sí, todo. Sí, al paquete cerrado, esto sí, sí. Será desviado rápidamente la secretaria en Ciudad Laguna. Hola, campanitán. Hola, soy el Godel de Sonora, nuevamente, les mando un chiste, está bueno, dice, no es para orinarse la risa, bueno, un chiste largo que en estos momentos no entra por aquí. Tenemos a otro chistorete bastante extenso. ¿Qué onda, 700? Y bueno, otras felicitaciones por 700 por nada. Bueno, esto es natural, ¿no? Acabamos sí, de cumplirlos, tampoco son mamadas. Feanor de Avellaneda, Santa Fe Argentina, y yo las le voy a contar lo que me dan la madre, la estupidez de la gente. Muy bien, eso es verdad. Ah, sí, bueno, sí. Es que con la gente es estúpida. Eso es verdad, eso es verdad. No, que no hay nada que caiga peor. Como por ejemplo cuando te preguntan la hora y te señalan la muñeca. Estoy en contra de esto. Entonces, uno pregunta la hora y señala la muñeca porque el tipo puede ser, por ejemplo, rumano. Claro, y entonces, no entender. Claro, y entonces como que fortalece la comunicación verbal a través de una comunicación kinésica. Claro, también el problema es que si esa persona no está acostumbrada a llevar el reloj en la muñeca y acostumbra a hacer otras cosas con la muñeca, puede llegar a darle otra cosa. Notable, no entendí, pero claro. Ah, por ejemplo, que lleven la muñeca, por ejemplo, un peluche, un oso de peluche. Claro. ¿Qué hora tienes? Y el rumano entiende, tu oso de peluche se está cagando o algo claro. así. Sí, es muy raro. Igualmente le digo que hay convenciones internacionales que hacen que si nos señalemos la muñeca, lo más fácil es que pensemos que nos están preguntando la hora. Pero no estoy de acuerdo con esto, Feanor. Dice, por ejemplo, cuando te preguntan la hora, te señalan la muñeca. Dice, ¿qué se cree? Que uno es pelotudo. Y uno nunca sabe si está enfrente de un pelotudo. Claro. Que Feanor, uno no te conoce, por ejemplo, va por la vereda y dice, le voy a preguntar la hora a este pelotudo. A este pelotudo claro, y entonces por la duda voy a reforzar mi pregunta, mi encuesta, porque a lo mejor el pelotudo le digo, ¿tienes hora? Y te dice, claro. Jueves 25 de agosto, y se va corriendo, ¿no? Y diciendo, wow, soy Bugs Bunny, ¿no? Uno nunca sabe con quién trata, Feanor. Por eso es bueno reforzar. Sí, hay que reforzar. Claro, está ese famoso dicho de que, es muy clásico esto, ¿no? De decir, que te preguntan la hora, señalándose la muñeca, que cuando te preguntan por el baño, se tocan la pinga. Hay gente que sí. Sí. ¿Usted sabe dónde está el baño? Claro, usted sabe dónde está el baño, ¿no? Claro. Y uno fortalece, porque si uno le puede preguntar por otra cosa, culo, ¿no? Claro, aparte. Depende de lo que quiera hacer. Claro, depende. Entonces uno ya sabe, claro. Porque si los baños, por ejemplo, están en muy mal estado, y uno se agarra el culo y dice, no, para eso, güey, no. te aguantas, mejor en tu casa, no hay claro. nada mejor. Cambio así, dice, bueno, a lo mejor, qué sé yo. Es una mejor forma de decirlo, que, sí. Porque quiero ir a cagar. Es como más completa claro. y más fina, en realidad, sí, tocarse sí. partes del cuerpo, ¿no? Exacto. Bueno, Feanor, estamos en total desacuerdo contigo. Otra cosa. Complicado, cuando... si sabe dónde está el baño, se toca la oreja, ¿no? Ya, claro, sí, o hay gente que se toca la nariz. Ah, sabe dónde está el baño, se toca la nariz, entonces... pero bueno, son como sí, comunicaciones sí. kinésicas, ¿no? Que refuerzan algunas ideas. Dice otra cosa, cuando se recorta el mundo buscando, nos hemos ido demasiado con Feanor, dice, bueno, cuando uno está buscando control remoto, por más comodidad, y son incapaces de cambiar el canal de los botones de la TV, eso me rompe las bolas. No, a mí tampoco, porque uno se está asegurando de que va a tener el poder, de que va a tener el control. Claro. O sea, a lo mejor el control remoto está más lejos que cambiar el televisor, pero uno en determinado momento hace fuerza para quitarse esa hueva encima, apostando a que cuando le agarre nuevamente la hueva, no va a tener que volver a pararse porque ya tiene su control remoto en la mano. Feanor, hemos tirado por la borda todas tus teorías. Y todo esto de madre. Está bueno, mucha suerte. Saludos a la muda, que está re buena, Feanor. Un abrazo. No, la muda no está buena. Ya que estamos, ¿no? Porque lo hemos rebatido en todo. Pobre Feanor. Bueno, un abrazo para la gente de Avellaneda. Para la gente de Lima, hay una lista enorme. Agradecemos en toda la comunicación a PJ Marley de Juliaca, Perú. A PJ Harvey también. Señor Artija, ¿cómo ve la tierra? Ah, la veo destrozando todo. Wow. Volteando vallas. Vienen hacia aquí. Avanzando como un tornado. Es un ejército, güey. ¡No! ¡Es un grupo de fans! ¡Ay, chavas! ¡Quítense! ¡Vamos a morir! ¡Ay, ven las chavas! ¡Chicas! ¡Quítense! ¿Pero por qué no les... ¡Pero así se ponen! ¡Así se ponen! ¡Los fans wow. son así, ¿no? Aunan los cerebros y no hacen uno. Bueno, a todos los fanclub, un abrazo bien grande y chinguen su madre. Señoras y señores, ahora nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde su monitor, por el fútbol, ¿right? Cuando se escucha a través de la red de retransmisión terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. 93. FM Mural. Líder. Radio Super. FM Power.